Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, aquí a un nuevo contenido exclusivo para todos vosotros en esta vuestra casa, el Batallón Pluto. No había mejor manera de empezar. Tengo por aquí a mis compañeros por el chat diciendo: anda, esta era mi canción favorita, relacionándolo con videojuegos, de SingStar 2005. Y luego Tony también subrayaba que la conoció por Guitar Hero 3. Coincido en este caso con Tony, yo también la conocí por ahí, con esa guitarra de plástica tocando este temazo de los Rolling Stones. ¿Y por qué nos hemos reunido aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué vamos a hablar? Pues muy sencillo, de una cosa que está presente hoy en día en la mayoría de títulos de una manera más o menos presente, pero siempre ahí, el modo foto. ¿Es un mero añadido? ¿Realmente tiene la capacidad de cambiar la experiencia de muchos de estos juegos? Y voy más allá, ¿cómo se aplicará en el futuro? ¿Hay casos en los que realmente cambia el sentido de la obra este modo foto? Y es que no es algo sobre lo que yo únicamente haya reflexionado. Esta semana tenemos varios mensajes de Hideo Kojima, para muchos un visionario, un genio, para otros alguien que, bueno, utiliza bien el marketing para vender sus juegos, cada uno que piense lo que quiera, pero él divagaba en su perfil de Twitter sobre el modo foto de los juegos, de qué manera puede ayudarte no solamente a la hora de jugar, sino en tu vida real, cómo aplicar esa herramienta para que a la hora de tomar capturas instantáneas con tu cámara tradicional, poder sacar partido de lo que has aprendido en estos juegos. Y hoy voy a hablar con unos fotógrafos de excepción, porque me he traído aquí a mis compis. Tony, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Decir que yo sí que sé de fotografía, no digo que vosotros no, pero que a lo mejor la gente no se lo esperaba por mi campo profesional, pero yo empecé en el audiovisual, y sí que noción de fotografía tengo, tuve mi semi-reflex hace ya bastantes años, aunque sigue aguantando bastante bien, dentro de lo que cabe, y tengo una opinión bastante formada acerca de lo que ha dicho el señor Kojima. Voy a guardármela para después de las presentaciones. Pero no digo más. Pero bueno, me parece una buena entrada porque es verdad, yo no me acordaba. Tú tienes una formación, lo has dicho, en el campo audiovisual. Yo también, por cierto. Pero al menos en mi caso, más por la parte teórica, porque era comunicación audiovisual, cómo operan desde dentro estas obras, las películas, las series, el lenguaje, los códigos, y no tanto una aplicación práctica que tú sí has tenido, incluso trabajaste como becario, creo recordar, en la edición, en el montaje de una serie que hacía un youtuber, Outconsumer, ¿puede ser? El documental está live, sí. Vale. Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia, así un poco para entrar. A ver, bueno, realmente yo lo que estudié fue el grado superior de producción audiovisual, que en mi caso, claro, era producción, no realización, que es lo que muchos nos dimos cuenta después de que era lo que nos gustaba, realización y no producción. Pero igualmente ya se montaron algunas prácticas, íbamos a plató, íbamos a... pues a toquetear las cámaras y un poquito nos explicaban los, que sí, el diafragma, la velocidad de obturación, íbamos toqueteando todo, íbamos viendo diferentes resultados según los parámetros. Y después, fue curioso porque lo de Extra Life, y esto fue en la productora Zopa, no era yo el que estaba con, digamos, en la grabación como tal, sino en la postproducción y también algunos otros proyectos que tenían. Y ahí era más realización en cuanto a ahora pincho esta cámara, ahora pincho otra. Y subtitular también, que eso es un trabajo que no me gustaría tener en un futuro, porque la verdad es que es muy, muy bestia el subtitular algo. Incluso subtitular cosas en español que dices que no entiendo lo que dicen y es en mi idioma, no entiendo lo que están diciendo. Entonces, hay una noción, lo que son nociones prácticas ha sido más por tema de que me ha gustado a mí muchísimo y que sí que es verdad que ahora hace tiempo ya que no le doy caña, pero no hace demasiado, de hecho rescaté la cámara antigua de casa de mis padres, tiene ya 10 años y ya en su momento no era gran cosa. Pero sí que puedes toquetear muchos parámetros y con buena luz natural de día da resultados de fotos bastante chulos. Y la verdad es que me gustaría en un futuro cercano pues ya pillarme una reflex bien y meterme en el mundo de la fotografía porque es una asignatura muy pendiente. Qué pena que hoy no tenga aquí Rever, porque lo que voy a decir es lo principal que podemos decir cuando hablamos de fotografía. Y es que la fotografía es el arte de la luz. Y esto lo digo con toda la intencionalidad del mundo, porque quien sepa cómo funciona una cámara o haya utilizado alguna se dará cuenta de la importancia que juega la luz. Por eso, cuando se hacen las películas, uno de los aspectos que hay que trabajar sobre todo es la iluminación, los decorados, el impacto de las sombras. Y en ese sentido, pues vamos a ver también en videojuegos la iluminación, ahora que estamos con el ray tracing y todo esto, de qué manera también se puede integrar y canalizar en esto que nos cuenta Kojima. Pero yo voy a seguir con las presentaciones porque también nos acompaña, no sé si es fotógrafo aficionado o si le gusta o no, pero tenemos aquí a Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues no, la verdad es que ni soy aficionado a la fotografía, no me gusta hacer fotografías y no me gusta que me fotografíen. Así que por Dios. Soy muy, muy grinch, creo que voy a ser más grinch en esta ocasión, no es un tema que me apasione para nada, lo siento, la fotografía no, hombre, quiero decir, aprecio una buena imagen, me gusta una imagen bonita, me llama la atención como cualquier persona, la belleza que se encuentre en cualquier cosa siempre es algo que se estima, pero realmente no soy un enamorado a muerte de ese tipo de producto artístico y después tampoco, no soy muy fotogénico y no me gusta verme en fotos ni nada de eso, así que no, la realidad es que no, que decir no soy muy fotogénico es una manera de decir no soy guapo, pero queda mejor. No, hombre. Hombre, pero eso es mentira, Juanjo. Eso depende de los ojos del que mira. Eso ole, ole ahí. Esa frase es buenísima. Esa es otra buena frase, Sergio, para ir modificando un poco la realidad. Bueno, el caso es que no soy muy amante de esto, pero bueno, lo respeto totalmente. Tengo buenos amigos. Vic, por ejemplo, muy buen amigo de esta casa. Es un amante del mundo de la fotografía. Le encanta, va siempre con su cámara en mano. Su canal de Instagram, alguna vez lo he visitado, no es el típico canal de una foto de un plato de comida. Echa fotos chulas, a sitios chulos, con su iluminación, todo su rollo. Pero no, yo no, lo siento, pero no me va el asunto. ¿Qué le voy a hacer? Pero queramos o no, forma parte de nuestras vidas las fotos. Vamos, todo, yo no he estado tampoco en tu casa mirando cada rincón, pero yo imagino que tendrás pues retratos, pues no sé, de tus hijas, de tu mujer, de tus padres. Y incluso voy a decir una cosa, como muy metafísica, permitidme que haga un poco la parte emocional, pero muchas veces cuando perdemos a seres queridos, uno de los miedos que tenemos es, con el tiempo me olvidaré de su cara, porque la mente es así, y en eso, por ejemplo, la foto cumple una función muy importante de rescatar ese pasado, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, yo con lo que has dicho, no soy amante de la foto, nada, hasta el punto de que yo tengo fotos de mi hija, por supuesto, hecho en la típica foto de papel de fotografía metida en el marco, tal, como todos los padres en sus casas. Pero muchas fotos que tengo son fotos que he sacado de la impresora en un folio y la he puesto ahí porque me ha gustado esa foto en ese momento, no he tenido la oportunidad de llevarla a cualquier sitio, la he sacado y la he puesto porque quería ver la imagen, pero que no he necesitado que tuviera una calidad de impresión muy buena, no tengo ese nivel de apreciación. Soy como estas personas que le da igual ver las pelis o los juegos a 4K o 1080, pues me pasa un poco así con las fotos. No soy ningún amante, ni ningún especialista, ni me pongo muy tontito con esas cosas. Soy bastante pasota para eso. Bueno, pues está bien saberlo para el debate o la charla que vamos a tener hoy. voy a seguir con las presentaciones, porque también tenemos con nosotros a Sofía, que quiero que me cuente su experiencia. Bienvenida. Pues muchas gracias, Sergio. En mi caso, el tema de la fotografía, sí es verdad que por la carrera que he estudiado me han hecho algunas veces asignaturas de este estilo de hacer fotos y tal, así se me da muy mal. No tengo ni siquiera, nunca he tenido equipamiento en plan de comprarme una cámara buena. Mi hermana Alicia sí que era más así, más fotógrafa. Y sí, bueno, el tema, lo que pasa es que yo soy de contraria a Juanjo. Yo no me gusta hacer fotos, pero sí que me las hagan. Entonces, bueno, en plan, sí que he tenido... Bueno, tuve en su día mi pareja que era muy también cosas con fotografía y tal, le gustaba mucho y todo eso. Y sí, es verdad que, bueno, pues te quedan cosas de los viajes y todo eso, te quedan un montón de fotografías. Luego es verdad que, dependiendo de las situaciones, pues tanta fotografía no te ayuda, ¿no? Luego te las encuentras por todos los lados y tienes que andar rompiéndolas y tirándolas porque no quieres recordar ciertas cosas. Pero sí es verdad que, bueno, algo aprendí también de él, de esa forma también de valorar el tema de la fotografía. Y sí, es verdad que es un tema más complejo de lo que parece. Entonces, ahora hablaremos ya de esas declaraciones de Kojima y de cómo, me imagino, no se puede transportar tan fácilmente de un lado a otro. Claro, porque mira, eso de romper las fotos, porque te nace un sentimiento, esto nos pasa también con la música, con otras artes, porque la fotografía es un arte, eso está claro, es el poder evocador que tiene, tanto para lo malo, pero también para lo bueno. Y... no capturas la realidad, porque eso es imposible. Lo que tratas es de retener un momento bajo un prisma concreto. Y esto ya cada uno que lo interprete para bien o para mal. Entramos en Instagram porque no tenemos por qué hablar de fotografías que han ganado un premio. Tú te metes en Instagram y que hace, como dice Juanjo, fotos a la comida o te pones un filtro con una cara de Hello Kitty en el rostro. Esa fotografía también te dice algo, también te sugiere algo sobre la persona o sobre lo que está retratando. Creo que tiene mucho potencial, ¿eh? Sí, y como decía Arcade Fire en una canción, era en plan de como que parecía antiguamente, ¿no? Se decía que el tema de que la cámara te iba a quitar el alma, ¿sabes? En plan de que quitaba el alma de las personas y tal. Y ellos lo hablaban en una de las canciones, Where if the camera really do save your soul, o algo así era, en plan de... En realidad, si la cámara realmente nos quita el alma. Y no, hombre, que el alma no nos la quita. Lo que pasa es que antiguamente, pues como todo al principio, los primeros inventos que se hacen de ese estilo, pues la sociedad se lo toma pues siempre desde esa perspectiva supersticiosa y de a ver si esto va a ser el diablo, como antiguamente todo se transportaba al tema religioso. Pues bueno, ahora ya hemos descubierto que no, que nos da muchos momentos muy buenos, así que habrá que ver ahora cómo lo transportamos a los videojuegos. Pues sí, porque hay un periodo de transición de esa cámara analógica, luego el digital, las tarjetas SD, ahora desde la consola se pueden tomar capturas. Y en ese proceso yo estaba reflexionando para el programa de hoy y algo que me lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo es que la sociedad actual, y sé que está mal generalizar, pero nos gusta más el placer de tomar la foto, de hacerla, que luego de verla. En mi móvil y en el de cualquiera de vosotros tenemos 1000 fotos, muchas repetidas, a contraluz, que hacemos y que luego jamás vamos a imprimir, que acabarán perdidas en ese móvil cuando lo jubilemos. Y esto también es para reflexionar, ¿no? El arte de lo efímero en muchos casos. Y con esto, con los videojuegos, me pasa lo mismo. Jugando con Craig Genie, hice un montón de fotos. Y luego digo, ¿para qué? Si es que ni siquiera las voy a poner en Twitter. ¿Para qué quiero hacer tantas fotos? Pero en ese momento... el placer efímero e instantáneo de decir, uy, qué bonito me ha quedado. Sí, yo creo que lo del tema de la foto en los videojuegos está totalmente supeditado a las redes sociales. Es al final una adaptación, incluso luego lo iremos viendo, ¿no? El tema de añadir stickers o añadir poses o ciertas cosas que se han recogido de las redes sociales y se han metido entre los videojuegos. O sea, que es que estamos hablando al final de que realmente a lo mejor lo que realmente nos vale es el tema del compartir. Que otras personas vean, ¿no? En plan, he llegado a esta zona de Breath of the Wild, mira que es una aldea de la playa que nadie había visto, pues mira, lo he encontrado yo, no sé qué, y es como un poco ya ahí entre otras cosas como el ego o lo que sea, ¿no? Que es en plan para intentar dar a entender a otras personas dónde has llegado o qué hitos has conseguido en un videojuego. Yo es que a mí el modo foto, fijaros lo que me pasa, me saca un poco del juego. Entiendo y voy a decir una cosa, no estoy en contra del modo foto, aunque me veáis negativo en el asunto, ¿vale? Yo creo que todo suma para bien y si a mí a lo mejor no me gusta, lo único que tengo que hacer es no usarlo, simple y llanamente. Y no por ello tengo que decir ni que es mejor ni que es peor. No lo uso y ya está, y se acabó. A otras personas le funcionará, le vendrá bien, le sumará en el juego, perfecto, que juegue. Pero a mí personalmente lo que me pasa es que me da mucha pereza parar el juego en el momento de hacer la foto. Yo estoy jugando yo y me meto en la movida y los juegos, me gustan los juegos de acción, de estar haciendo cosas, estar ahí liado, ¿no? Entonces, claro, si en ese momento mi cabeza tiene que pensar, ¡ay, qué chulo esto! Voy a echarle una foto. Estoy perdiendo el timing del momento, para mí personalmente. Sí, sí. Me coarta la situación instantánea de estar haciendo eso. Sí me pasa algunas veces que me gusta grabar clips de algún, por ejemplo, cuando me pasé Sekiro, por gusto personal, me grababa el último minuto de cada combate contra el boss. Pues después por verme para fliparme. Soy así de sincero, esto ni lo comparto con nadie ni nada, bueno, con algún amigo, pero la realidad es que me gustaba para verlo porque es muy visual, muy espectacular y hostia, qué momento más épico para ti porque tú estás ahí en la situación y rememoras tu momento, te acuerdas de lo tuyo. Pero claro, como no es estrictamente modo foto, sino que es grabación de vídeo, no lo incluyo en esta situación porque el modo foto creo que es algo más elaborado. La gente que lo utiliza de una manera bien, no el que eche una foto y la sube a redes sociales y ya está, yo que también lo considero modo foto. Pero yo el que veo que es el más interesante es, pues yo que sé, recuerdo a Vic jugando a Red Dead Redemption 2, que echaba una foto de los lagos poniéndose el sol cuando había niebla y un pez saltando, que tú la veías en la foto y decías, joder, qué guay, ¿no? Pero claro, para mí supone tal nivel de salirme del juego para hacer eso que me da pereza pensar en tener que ponerme esa historia porque me parece como si dijéramos otro juego, es el metajuego, ¿no? Es jugar a otra cosa dentro del juego y me parece muy guay para quien le guste, pero a mí eso me saca un poco de punto. Sí, realmente es metajuego porque estás parando el mismo para una herramienta que es hasta cierto punto externa, en cuanto a la jugabilidad es externa, pero es interna del juego porque no es como el vídeo que le das a un botón y lo graba y luego lo editas en la consola, sino que los propios juegos crean ese modo. Y a mí me parece, primero, que lo va a aprovechar quien quiera aprovecharlo, y aprovecharlo puede ser desde sacar fotos modificando lo mínimo de lo mínimo, que simplemente te sirva para parar el juego y poder sacar la foto tranquilo, hasta realmente modificar todo lo que te deja modificar, que te deja modificar muchos de ellos, los de los exclusivos de Sony sobre todo, te deja modificar exposición, temperatura de color, distancia focal, apertura de diafragma, mil cosas, que es verdad que yo ahora las digo y sé de lo que estoy hablando porque lo he estudiado y lo he practicado por puro gusto, pero hay mucha gente que no. Y creo que ahí puede estar el enlace perdido de que haya un modo foto que te haga tutorial de lo que es. No que te diga, mira, esto sirve para esto, ya verás, dale a esto, ajustalo hasta este parámetro. Quizás hace falta eso en algún momento, un juego que se atreva a decir, tutorial del modo foto. Educar y ahí habrá mucha gente. Educar al público, sí, sí, es verdad. Mira, y quiero ir con Sofía porque lo que ha dicho Juanjo también nos pasa en la vida. Bueno, en este caso con el juego, estás jugando, parar la partida para hacer una foto... Es verdad, te corta el rollo, vamos a hablar en plata. Igual que cuando quedas con unos amigos o vas a un concierto y está todo el mundo con el móvil y no están viendo lo que tienen delante. Bueno, ya cada uno que... No voy a ser aquí un señor vinagre. Pero esto responde a un fenómeno que Sofía conoce muy bien porque ha escrito sobre ello, que es la disonancia ludonarrativa. Lo que te está contando el juego y luego lo que tú puedes hacer a través de ese canal, en este caso que es el modo foto, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de hacer expresiones de ciertos personajes, ¿no? Imagínate que en el juego de la historia ha fallecido un personaje súper principal y este es amigo de ese personaje que ha fallecido y de repente le pones a ese personaje, le pones en plan con una expresión súper alegre y todo el rollo y es como, joder, esto ya es disonante con lo que me estaba expresando. Un selfie el juego, con Aerys, ¿no? En plan, claro, es en plan, hacernos un selfie con, ¿sabes? O sí, con personajes que se lleven mal entre ellos, o cosas así, ¿no? Por ejemplo, yo no he probado el Kingdom Hearts, el modo foto ese, porque creo que había un modo foto, si mal no recuerdo. Sí, yo he visto sí, muchas imágenes de Sora. Y, por ejemplo, había situaciones cómicas en las cuales, por ejemplo, creo que había Buzz Lightyear y el otro, y el de, bueno, es que no me acuerdo ahí, Woody, ¿no? Woody, el vaquero. Sí. Y se meten como en una especie de... Se meten como una especie de ventilador y se va uno a tomar por culo, ¿sabes? En plan, porque claro, estaban como puestos de una manera. Y entonces, yo creo que rompe un poco a veces lo que el juego te quiere a lo mejor transmitir por el hecho de, como he comentado antes, acercarse demasiado a las redes sociales. Es decir, yo creo que el modo foto, hay como dos épocas del modo foto. De hecho, tenía como un artículo de aquí bajara también que estuve recopilando sobre la era del selfie en el videojuego, ¿no? Porque ya empezaba a salir las poses estas y tal. Y yo creo que hay dos modos fotos. Hay un modo foto, por ejemplo, el típico del Forza o de cualquier juego de conducción o de paisajes y tal, donde tú estás fotografiando una parte estática, como ha dicho antes Juanjo, en plan de un paisaje del Reader Retention, y luego hay otro que es como otra era dentro del modo foto, donde tú quieres simular esas fotos de redes sociales donde los personajes es como personas reales, digamos, en plan de van a hacer emoticonos, se van a juntar con no sé quién, por ejemplo en el caso de Spiderman, el irse a la calle y el Spiderman ponerse así como un selfie, como si tuviera un teléfono propio y tal, y que haya personajes por detrás que hagan tonterías y tal, o sea que, no sé, yo creo que ha cambiado todo mucho y veremos a ver conforme va pasando el tema de redes sociales y en qué queda, por lo mejor TikTok, imagínate un juego donde haya un modo TikTok y de repente se ponen a bailar, yo qué sé, en Final Fantasy XVI, el próximo personaje de Final Fantasy XVI, que a lo mejor está súper rayado con un montón de cosas y de repente puedes pararlo y puedes hacerle un TikTok, mamacita, tú que estás tan rica, no sé qué, no sé cuántas, entonces eso... No sé si llegará en algún punto, bueno, pero... Bueno, a eso no sé, sí. Pero mirad el vídeo que se ha viralizado de todo el mundo en Fortnite bailando durante el discurso de Martin Luther King. Es que me parece tan, no lo he visto. Tan surrealista y disruptivo que hasta la propia Epic ha tenido que quitar la opción de bailar durante ese momento. Dios, sí, los conciertos, ¿no? El Travis Scott, que tú puedes en plan... Me lo estoy apuntando lo de verme ese vídeo después. Sí. Vamos. Entonces, lo de, por ejemplo, los conciertos online de Travis Scott o Ariana Grande, que tú literalmente hay un Travis Scott gigante y te puedes poner en plan que te pise la cara el Travis Scott porque estás ahí como justo en el zapato del Travis Scott gigante. Yo qué sé, es como... No tiene ya sentido muchas cosas, pero al final es una mezcla de muchas y como que, bueno, dan lugar a estos momentos cómicos y disruptivos de más. Sí, yo también creo que hay una parte interesante del modo foto entre la relación que puede existir entre la propia desarrolladora, la compañía que hace el juego y el usuario del mismo. Porque esa sinergia de la que ya hemos hablado que ocurre entre el modo foto y el mostrar en las redes sociales, le puede venir muy bien a la compañía y también le puede venir muy mal. Bueno, la realidad es que hay una máxima en el mundo de la publicidad y que toda publicidad al final tiene una parte positiva y es la difusión, aunque sean cosas que a priori sean negativas, ¿no? Eso, aunque sea penoso, pero suele ser así. Pero claro, si tú consigues poner imágenes positivas y estar sacándolas, estás creando un feedback entre el usuario y la desarrolladora, porque claro, tiene que sentar muy bien como desarrolladora ver que la gente disfruta el producto, lo alaba, saca cosas buenas y, por lo tanto, después hay mayor propensión a que haya respuestas positivas, yo qué sé. La pones una cosa guay, linkeas a Bethesda España y es bastante probable que Bethesda España pues diga, oye, qué bien. Y eso, pues ahí hay una retroalimentación muy chula, ¿de acuerdo? Pero después puede ir en negativo. Recuerdo no hace mucho, además, hablando de Spider-Man, que en el último programa regular hemos estado hablando de él y ahora mismo también, en el que habían unas imágenes de unos personajes que estaban lejos en algún sitio que no estaba ubicado en una zona central y que si llegabas al sitio veías como esos NPCs estaban hechos muy mal, estaban ahí hechos, se notaba para que tú lo vieras desde lejos y cuando te acercabas las texturas, las imágenes y tal, eso estaba, eran monigotes prácticamente hablando. Pues de alguna manera, de ese modo, podías afear la conducta a la compañía y decirle, oye, que ahora te puedo ver cuando estás economizando en recursos, en cosas que a lo mejor pues se te ve el cartón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que al final yo creo que crea unas sinergias distintas más allá de las propias del gusto y tal, ¿no? Sino que hay un trasfondo dentro del modo foto que se le puede sacar, si te pones a rascar en lo básico y lo simple, que puede ser que modifique ciertas pautas hasta del propio juego por lo negativo que puede generar tener esa herramienta de difusión. Totalmente, se puede perder eso, la ilusión ficticia del entorno virtual y, como dices, verle el cartón. Yo me di cuenta de esto del compartir, lo importante que eran para las empresas la inclusión de un botón en su mando para hacer fotos cuando lo hizo Nintendo. Porque cuando lo hace Nintendo, que ya está todo, en muchos casos llega tarde a la fiesta, es porque sabe que está aprobado y que la tecnología que va a incluir va a sumar a su propuesta jugable. No dan paso en falso, no les gusta hacer experimentos. Ya veníamos de una generación donde estaba en el mando de Play, donde Xbox lo integró, no con un botón, pero bueno, a través de la interfaz, y ahora llega Switch y tenemos esa opción. Me parece como muy llamativo y muy significativo. Y también me pregunto, esto de las fotos, todo se nos viene a la mente, lógicamente, algo bonito, estilísticamente hablando, pero ¿qué quieres retratar con una foto? ¿Cuál es la intención? Puede ser esa, pues un paisaje, una puesta de sol, o retener un momento que te ha marcado, que a lo mejor visualmente es feísimo, porque hay juegos que son horriblemente feos, estilísticamente hablando, recalco, pero que te evoca algo y te recuerda a un porqué. Y ahí quiero yo ir, porque me gustaría que cada uno dijera un juego donde cree que el modo foto le ha aportado o considera que suma dentro de la experiencia, a reivindicar, que quiera mencionarlo. Como sé que soy el último, el mío me lo vais a pisar, pero no pasa nada porque yo me voy a repetir. Así que, Tony, voy a empezar contigo. Pues mira, los que han escuchado el podcast del martes, Marvel's Spider-Man. Es que Marvel's Spider-Man creo que tiene, al igual que todos, a casi todos los exclusivos de Sony, un modo foto impactante, increíble. Y de verdad, te deja tocar mil cosas y de ahí salen muchísimos, pero que muchísimos momentos espectaculares. Y me parece genial. Hay otro, no voy a decir otro que sé que está muy bien, porque no debería, porque seguramente lo traiga alguien ahora, pero de verdad, Spider-Man es brutal en el modo foto. Yo he visto, que además conozco al compañero, si me acuerdo luego cuando edite el programa, porque eso es lo malo, quiero ponerlo en la descripción o en los comentarios a alguien que yo sigo en Twitter, que se curra unos hilos impresionantes sobre superhéroes de Marvel, que yo no tengo ni idea y me viene muy bien para aprender, de referencias del cómic, y que se dedicó a recrear las portadas del cómic clásico de Spider-Man, el número uno, ¡ostras!, el primero tal, con los filtros del juego. Y lo veías uno al lado del otro y dices, madre mía, el tiempo que ha invertido para hacer esto. Es flipante. Y eso también dice mucho de la compañía, el darte ese abanico de posibilidades, porque hay algunos que, como decís, pues sí, puedes ponerlo en blanco y negro, subirle la saturación y ya está. Y luego hay otros que sí que se sumergen un poco más en la cuestión. Voy a ir contigo, Juanjo, que aunque no sea muy del modo foto, no sé si hay alguno que te ha llamado la atención. La verdad es que no tengo que decir sinceramente, no creo que haya ningún juego en el que yo piense que haya merecido la pena parar, porque cuando el juego me ha gustado mucho, el modo foto, que alguna vez lo he usado, no lo niego, pues yo qué sé, en alguna vez que haya jugado a Dark Souls o similar, ha habido alguna cosa que me haya gustado destacar, pues yo qué sé, que te encuentras ahí a Soler y quieres echar una foto para ponerla en Twitter y decir, mira, aquí está el amigo. Pero realmente no creo que sea algo interesante o algo que a mí me haya llamado. Así que, bueno, pues te diría cualquier juego de los que me gusta para compartir alguna cosa que me llame, pero no por la foto, no por dejar una foto bonita, no porque me haya quedado guay. Y ahora me gustaría hablar de una cosa que se me ha venido a la cabeza, porque recuerdo un modo foto de Tomb Raider, que bueno, tenía bastantes opciones chulas sobre estos juegos de reboot, no me acuerdo cuál de ellos, ¿no?, que realmente se parecen un poco todos. Había una opción para poder streamear el juego en Twitch y poder quitar el HUD, que no fuera invasivo, que me parecía bastante innovador y bastante interesante. Supongo que esto también lo traerán otros muchos juegos, pero me di cuenta que lo traía ese. Y había otra opción en el modo foto, en el cual podías meter tantas cosas como incluso cambiar la cara de Lara y ponerla sonriendo o triste, con cara de enfadada y cosas así. Entonces, que eso supongo que estará bastante extendido en el mundo del modo foto. Lo que pasa es que, como yo no profundizo en ello, no sé ni cómo va el asunto, ¿no? Tengo que ser así de sincero. Pero en el fondo, me parece esto un poco invasivo, porque en eso, en ese aspecto, porque estás modificando el juego real. Si tú en ese momento coges a Lara y la pones sonriendo o mirando hacia un lado o poniendo cara picarona o poniendo cara de interesante o lo que sea, realmente no es una captura del juego. Es una modificación que tú has hecho para hacer otra cosa. Entonces, me parece muy interesante porque ya se sale del propio juego en sí. Es una cosa diferente, es como un modo distinto. Y me parece que también se puede analizar hasta qué punto forma parte del juego al que estás jugando o estás modificando el juego que estás jugando para dar una impresión diferente. Claro, es como jugar con Legos o con muñecos y ponerlos tú, distribuirlos, cambiarles cosas para crear algo diferente. Esa opción, Tomb Raider es en concreto, no me acuerdo, pero The Witcher 3 lo tiene, God of War lo tiene, el último, y es verdad, a mí, yo no soy capaz de usarlo porque Es que me saca del juego. God of War, o sea, Kratos, que es un tío además súper imponente, siempre serio, chico, no sé qué. Y de repente haces una foto donde sale riéndose, un selfie con el hijo. Me saca tantísimo que no soy capaz de emplearlo. Claro, por eso digo que me parece interesante cómo ese modo llega a ser tan diferente que a mí personalmente. Mira, ese ejemplo que tú me has puesto es que me encanta. Kratos es como es y es quien es. Y en los juegos antiguos era un tío, pues eso, una manera de ser bastante despótica, un carácter muy duro, muy rudo, poco reflexivo. No sabría decir bien, pero yo creo que no son cosas muy interesantes para hablar de él. Y ya cuando es mayor, es un tío serio, cansado. Sí, yo, para mí, Kratos es un ser cansado, muy cansado de la vida y de los avatares del destino. Si tú a ese tío le cambias el carácter respecto a las expresiones, realmente esa captura, para mí, no forma parte del juego. No sé si me entiendes. Ese no es Kratos. Eso es una imagen de Kratos como el que hace un dibujo, que me parece muy guay ese modo para hacer lo que tú quieras hacer. Pero no formaría parte del mundo God of War como yo lo tengo ubicado en mi cabeza. Por eso me saca tanto de la situación. Sí. Bueno, Sofía, y por tu parte, ¿cuál has cogido? Yo tengo uno en mi mente que no sé si será el que has seleccionado, pero a ver. Pues mira, yo estaba, mientras estaba escuchando a Juanjo, se me viene a la cabeza también que en el año 2004, ya hablamos de casi 20 años, yo jugaba mucho a los Sims 2, por ejemplo, y ahí ya hay un modo foto, entre comillas, porque ya tenías esa opción de capturar ciertas partes del juego, incluso hacer vídeos, y eso te llevaba a que pudieras registrar pues momentos de, por ejemplo, de tu partida, de cuando pues los hijos que tenías en tu familia eran pequeños, y entonces pues tenías esa forma de luego tú ir para atrás y decir, oh, mira, fíjate, pasaba esto y lo otro, y generabas tu propia narrativa emergente, ¿no? Tu propia historia. Eso estaba muy chulo y no lo tenía en cuenta, pero ya era un proto modo juego, modo foto, perdón. Y en el caso mío voy a destacar Animal Crossing, porque creo que tiene ese componente también de registrar y capturar cosas que suceden muy eventualmente en el juego. Es decir, por ejemplo, el tema de las pescas, el tema de, bueno, de situaciones de a lo mejor un mineral que se encuentra raro, en plan una roca que tal, o en este árbol, mira cómo tenía todos estos árboles antes, o cómo tenía toda la aldea esta antes. Y sobre todo también el tema de las visitas, ¿no? Que te viene gente esporádicamente un día y pues quieres registrar ese momento de, oye, mira, pues ha estado aquí, por ejemplo, yo cuando jugaba con mi hermana Alicia, pues ha estado aquí mi hermana Alicia tal, y pues llevaba esas pintas, y luego ya sabes que si se va cambiando de expresión o de cosas, pues tienes ese momento donde tenías el personaje distinto. Así que bueno, y el tema de las expresiones, ya sabéis que en Animal Crossing tenéis esa rueda de expresiones donde puedes ponerle más cookie, le puedes poner sorpresa o de miedo y tal, pues al final genera, incluso en el tema de streaming, pues que puedes generar tus propias historias y eso está divertido de ver. Así que yo voy a destacar tanto los Sims como Animal Crossing. Fíjate, me sorprende que no hayas mencionado Firewatch, que es un juego, claro, donde es tan importante el tema de hacer fotos que hasta la propia Camposanto sacó una opción de poder revelar esas fotografías y tener y que te lleguen las copias físicas. Totalmente, totalmente, sí, pues llevas razón. Sí, ver, Firewatch además tiene esa capacidad, yo creo que ahí como el avatar encima ni siquiera se ve la imagen de la persona, de Henry, aunque luego cuando hubo una versión distinta o no sé qué comentarios del director o algo así, sí podías ver el modelo de Henry en 3D, en plan desde la perspectiva de ser tú, no sé si eras tú también el propio Henry, pero digamos había uno de madera o de cartón que estaba en medio del bosque y tú podías verlo, ¿no? Y era como un guiño al jugador de la curiosidad de cómo era Henry realmente. Entonces sí es verdad que es ese modo foto que comentaba antes, es más estático, donde pues simplemente hace fotos al paisaje, pero como cambia tanto el paisaje y puedes ver tantas cosas distintas y tal, pues también tiene su cosa y la foto en sí, en el propio juego también tiene su gran importancia, así que sí. Uh-huh. Bueno, yo voy a ser muy predecible, pero amigos, sabíais a lo que veníais. Yo aquí no engaño a nadie y es verdad. Para mí el ejemplo paradigmático de cómo integrar la fotografía en un videojuego de manera que se sienta natural, orgánico y que te llegue al cocoro, Final Fantasy XV. Creo que además la inclusión de un personaje como Prompto, que ya en su propio perfil y construcción psicológica, el hecho de hacer fotos con su cámara, conforma una parte de la experiencia, la manera en la que se le brinda al jugador, cada vez que tú descansas al final del día en un campamento o en una caravana y Prompto te enseña las fotos que él ha tomado de manera automática, voluntaria por el juego, que no lo has decidido tú. Me gusta porque tiene el componente ese de imperfección. Cuando tú tomas una foto, no siempre salen bien. No siempre la mejor toma es la que tú tienes. A lo mejor los objetos salen movidos, o la iluminación crea sombras. Pero es un momento que en este caso el personaje ha considerado que era importante que pasase por ese filtro de la imagen y capturarlo y conservarlo en el recuerdo. Luego metieron con actualizaciones que tú, que el jugador, pudiese tomar sus propias fotografías en cualquier momento. Lo he usado dos veces y no me interesa. No me interesa por lo que digo, porque creo que cuando el diseñador prepara esa funcionalidad para que vaya de la mano con la experiencia jugable, con lo que se te cuenta, gana más emocionalmente, me impacta más. De hecho, al final de la aventura, no es spoiler, pero todas esas fotos las vas a ver. Y vas a ver que ese viaje, que para mí es lo que simboliza Final Fantasy XV, por eso el juego empieza arrastrando un coche, porque no se trata de llegar al final y pelear contra un malo malísimo o de una historia de amor. No, es una historia de aprendizaje, de viaje, de descubrimiento y un camino en el que lo único que te llevas es esa amistad con tus compañeros y un puñado de fotos. Pues esas fotos, cuando tú acabas y las revisas, te acuerdas de esos momentos, de cuándo fueron tomadas, como si hubiera ocurrido de verdad. Dices, ah, mira, vale, aquí fue cuando hice una foto al Chocobo, aquel, de aquel festival, en este momento estaba por la carretera. Y muchas, incluso yo pensé en imprimírmelas y hacerme un álbum, porque fue un viaje que aunque yo vuelva a jugar al juego, por supuesto las fotos no van a ser las mismas y mi experiencia jugando tampoco. Final Fantasy XV, en ese sentido, me parece una revolución en el ámbito fotográfico. Sí, pero no solo en la fotografía, es que lo estaba escuchando y estaba pensando, sí, es verdad que tomar la foto es muy importante, pero también en cómo incluyes el modo foto en el juego, porque es que en este juego tiene una aplicación real el modo foto, ¿vale? Tú tienes ahí al pronto haciendo como que es algo que forma parte, es in-game, no es algo impostado, que es que no quiero hablar mal del modo foto porque no pienso que es algo negativo, pero no es algo que se incluye como un modo aparte, ¿no? No es como cuando tú ves modo versus modo arcade, modo tal, no. Forma parte del juego, está hecho in-game y aparte, ¿cómo te lo presentan al final? Con esa música, by me, ¿sabes? Quiero decir que es que ahí yo creo que Square ha sabido trabajar en modo foto como algo incluido en el juego, ¿eh? Así que aquí yo no diría, fíjate, que el modo foto es algo que es opcional, sino que es algo necesario porque forma parte del juego. Así que no lo consideraría el modo foto de Final Fantasy XV un modo de foto al uso, sino un modo de foto particular por lo importante que es para el juego en sí mismo. Sí, yo creo que también el tema de Final Fantasy XV dio una legitimidad al modo foto brutal. Yo no lo he podido jugar lo jugué muy poco en su día, una media hora o algo así. Pero el tema de lo que es el Final Fantasy XV, sí que es verdad que el tema de las comidas, por ejemplo, en plan, recuerdo mucho el tema de que se hacían muchas fotos a la comida y que la comida estaba súper bien hecha y expresamente para ese modo foto, o sea, que te daba hasta hambre. Y la verdad que yo lo he dejado también, lo tenía ahí pendiente de los casos así guays de modo fotos y es inolvidable el tema de yo ya sé cosas que pasan en la historia, no lo voy a contar por supuesto aquí, y me lo contaron y dije no, y dice sí, sucede esto, y yo no, tal. Entonces sé por lo cual son tan importantes también las fotos al final, entonces me alegro mucho de que se haya sacado también el ejemplo y nada. Está muy chulo. Es un juego que no es perfecto, tiene malas decisiones, pero esta en concreto me parece un acierto. Me parece muy original y digno a mencionar en un programa tan peculiar como este. Así que yo creo que podemos ir cerrando este episodio para mecenas, encomendando aquí a los oyentes que nos cuenten, pues si tienen, como hemos hecho nosotros, que se abran en canal y cuenten algún juego que crean que aporta el modo foto, que han aprovechado al máximo, si hay alguna historia personal, porque en la próxima semana que tendremos, imagino, responde, aunque yo ya no doy nada por hecho en la vida, comentaremos y leeremos esas respuestas. Así que, Tony, que nada, que ha sido un placer aquí compartir un ratito reflexionando sobre el arte de la luz. Nada, faltaría más y igualmente eso es recíproco, por supuesto. Quiero destacar el de Ghost of Tsushima, que lo hemos hablado por aquí y de hecho yo he dicho que me extrañaba que nadie lo dijera, sabiendo que, bueno, yo he visto por Twitter auténticas barbaridades de lo que la gente ha hecho ahí con el modo foto de Tsushima y además lo tengo pendientísimo. Ese Death Stranding también. Ay, no hay tiempo, es que no hay tiempo. No hay tiempo. Yo tengo que trabajar. tengo que trabajar de persona con tiempo libre. Tengo que sacarme un máster de eso y que sea mi trabajo, y porque es que si no, no hay manera. Bueno, pero con calma, porque no hace falta jugar a los lanzamientos inmediatos. Si se puede esperar, pues esperamos. No pasa nada. Yo me esperaré el Sonic Colors Ultimate, que esto hay que sacar este melón. No sé si habéis visto por Twitter, sí. Pero primero se retrasa la edición física, que bueno, vale, cosas del COVID, lo que tú quieras, producción. Y segundo... Oye, mío, yo no, eso es peligroso para la gente con epilepsia, no es broma, ¿eh? Eso, cuidado. que es verdad. Ah, sí, sí, bueno, yo qué sé, es que ha sido un desastre lo que ha salido, lo que yo he podido ver, ¿eh? Yo imagino que luego lo arreglarán con parches, como hacen siempre, pero... Hombre, es que es, sacar si no, un juego es, así... Eso es peor que el Arkham Knight, ¿eh? Bueno, Juanjo, igual, que nos vemos la próxima semana. Pues sí, este final de programa me ha recordado al mejor personaje de Final Fantasy, que para mí es Ignis, cuando ha dicho la comida y tal, y me he acordado de él, y quiero reivindicar a ese personaje, quiero reivindicar su DLC, porque me llegó, pero me llegó muy profundo, me hizo los sentimientos a flor de piel, ¿eh? Así que recomiendo a todo el mundo que pueda que se, por supuesto, que juegue Final Fantasy XV y después que se juegue el DLC de Ignis, que me parece soberbio. Muy bueno. Totalmente de acuerdo. Para mí también creo que es el mejor DLC, junto al de Ardyn, por la parte de la historia. Y sí. Sofía, igual que ha sido un placer tenerte. Pues muchas gracias, y yo destacar ya de Final Fantasy XV también la música, que a mí la de esa que hay así como de vals, no sé cuál es, no sé si se llama Lunaterra o algo así, no me acuerdo ya cómo era. Pero bueno, que había una canción muy bonita y me la puse muchas veces, así que un juegazo. Así que nada, muchas gracias a todos y un besito. Perfecto, pues nada, muchas gracias a los mecenas que hacéis posible este programa, y que cualquier cosa ya sabéis que estamos en contacto por los comentarios, de cualquier vía posible, para seguir mejorando y seguir aquí al pie del cañón el tiempo que podamos estar. Un saludo, amigos, nos vemos. Chao, chao. Adiós. Done by you. Some things look better.